agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM. Saludamos a nuestras oyentes a través de las ondas, en especial a las presas y presos de la cárcel de Albolote, a nuestras oyentes de Radio Pica, en Barcelona, y de Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Radio Color, en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela, en Madrid, y a las de Radio Espiritrompa, en Huesca. Y, por supuesto, también a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio, radioalmaina.org, o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes seguimos hablando de las armas menos letales, es decir, el material antidisturbios de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En la primera parte que hicimos el mes pasado, hablamos de las pelotas de goma. Hoy haremos un repaso por otros instrumentos antidisturbios. Hablaremos de su regulación y del negocio que supone. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 17 de mayo, la periodista Verónica Landa se entera de que Sebastián Trapote, ex jefe de Policía Nacional en Cataluña, recurre el sobreseimiento que había dictado el 23 de abril el Juzgado de Instrucción de Barcelona, amparándose en la libertad de expresión, de la denuncia que le había puesto por escribir sobre aspectos de su pasado de sobra probados y conocidos, como su implicación en la muerte de un detenido en 1974. El caso está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Barcelona. El 18 de mayo encuentran muerto en su celda de la cárcel de Pereiro, Ourense, a un hombre de 45 años por una posible sobredosis. Es el sexto fallecido en una cárcel gallega en lo que va de año. El 21 de mayo juzgan en Madrid a 7 personas por manifestarse en esta ciudad el pasado 16 de marzo por el derecho a decidir. Estaban acusadas de amenazas y un delito contra los derechos humanos por una denuncia que partió del neonazi Hogar Social Madrid y la Brigada de Información de la Policía Nacional. En el juicio se les anuncia que la acusación pasaba a ser por un delito de odio y pasaría a un juzgado de lo penal. La sorpresa llegó un par de horas después, cuando el abogado de los activistas recibe una llamada de la jueza ofreciéndoles la absolución y justificándolo con que los denunciantes del Hogar Social Madrid no se habían personado, por lo que finalmente han sido absueltos. El mismo 21 de mayo, la Fiscalía, en su escrito de calificación, pide penas de 2 años de cárcel y el pago de 60.000 euros de multa para 8 sindicalistas de CNT Gijón. Están acusados de un delito contra la Administración de Justicia y otro de coacciones, por diversas concentraciones frente a la pastelería La Suiza en 2017. La fecha del juicio está aún pendiente de señalar. El 22 de mayo muere por una posible sobredosis un preso de 27 años en el módulo 2 de la cárcel Puerto 3 en Cádiz. El 23 de mayo, la Policía Nacional carga contra un grupo de personas que protestaban en Moratalaz, Madrid, contra un acto de Vox. Además, son identificadas todas las personas que se encontraban protestando frente al bar en el que tuvo lugar el acto. El 27 de mayo, la Audiencia de Barcelona archiva la causa contra el director de la revista El Jueves por el artículo que ironizaba con que la continua presencia de los policías nacionales en Cataluña estaba acabando con las reservas de cocaína. La audiencia descarta que la revista incurriera en un delito de incitación al odio. El 28 de mayo es hallado muerto un preso de 21 años en la cárcel de Zuera, Zaragoza, supuestamente por un suicidio. Se encontraba en el módulo de aislamiento por un altercado con un funcionario el día anterior. El mismo 28 de mayo, la jueza del juzgado número 24 de Instrucción de Barcelona pone fin a 13 meses de confinamiento de la activista de los CDR, Tamara Carrasco. La Audiencia Nacional impidió a Tamara salir de Viladecans, Barcelona, pese a haber descartado el delito de terrorismo y tratarse de una causa de desórdenes públicos, considerando esta medida como desproporcionada la nueva jueza del caso. El 29 de mayo encuentran muerta a una persona en su celda de la cárcel de Córdoba. Se desconocen de momento los motivos de su fallecimiento. El mismo 29 de mayo, una jueza ve indicios de delito de tortura por parte de policías nacionales contra inmigrantes del CIE de Aluche, en Madrid. Remite así el caso al juzgado decano de Madrid para investigar los hechos y las personas responsables, tras la denuncia de 69 internos sobre las condiciones en las que fueron cacheados en el patio el pasado 18 de abril. Además, las internas denuncian falta de compresas y asistencia sanitaria. También el 29 de mayo, un grupo de trabajo de la ONU considera que las detenciones de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron arbitrarias e insta a excarcelarlos e indemnizarlos. El 30 de mayo comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona contra 9 estudiantes, que se enfrentaban a una pena de hasta 4 años de cárcel por haberse manifestado el 11 de mayo de 2017 para exigir la rebaja de las tasas universitarias, acusados de los delitos de desórdenes y atentado a agentes de la autoridad. Finalmente aceptan el pacto con la Fiscalía y son condenados a entre 6 meses y 1 año de prisión. El mismo 30 de mayo, 4 jóvenes reciben multas que suman en total 3.300 euros por haber hecho sonar las campanas de una iglesia en Alsasu en protesta por el mitin de la plataforma España Ciudadana, organizado por Ciudadanos y en el que participaron también miembros del PP y Vox, el 4 de noviembre de 2018. El 31 de mayo son detenidas 5 personas de la Asamblea Antifascista de Carabanchel, Madrid, mientras realizaban acciones contra las casas de apuestas. También el 31 de mayo cumplía 1 año preso el sindicalista andaluz Francisco Molero. Recordamos que está cumpliendo una condena de 5 años después de un proceso carente de las mínimas garantías. Además de la pena de cárcel, le fue impuesta una multa de 17.000 euros por su participación en el Rodea al Congreso de 2013. El 1 de junio encuentran muerta a una persona en la cárcel de Alhaurín de la Torre, en Málaga. Es el segundo preso muerto en 3 días en la cárcel. Se eleva así a 6 el número de muertos en esta cárcel en lo que va de año. Se desconocen las causas de estas 2 últimas muertes, aunque se especula que podría haber sido por sobredosis. El 3 de junio comienza el juicio por la muerte de Samba Martínez en el CIE de Aluche, el 19 de diciembre de 2011, tras agonizar durante horas por desatención médica. 2 de los 3 profesionales sanitarios del CIE juzgados, un médico y una enfermera, están prófugos de la justicia. Además, la ONG Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez ha criticado que se haya dejado fuera del banquillo a la empresa Sermedes Sociedad Limitada, responsable de la deficiente asistencia médica prestada a Samba. El 4 de junio, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hace pública una declaración en la que alerta de la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español en el juicio del procés catalán, que quedará visto para sentencia a mediados del mes. Denuncia que se están poniendo en cuestión derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que sienta un grave y peligroso precedente para los derechos y libertades en nuestro país. El 5 de junio es condenado un sindicalista de LAB en Navarra por haber participado en una jornada de protesta ante la pizzería La Sangiovesa de Pamplona. El juez considera que hubo coacciones en una acción que consistió en colocar pegatinas y usar un megáfono, el 7 de julio de 2008, por lo que le condena a 21 meses de cárcel. El 6 de junio encuentran sin vida a Jonathan G.J., preso en la cárcel de Sevilla 1. Con este fallecimiento son 3 las personas muertas en las cárceles sevillanas en menos de un mes. El mismo 6 de junio, el Ministerio del Interior, a través del portal de transparencia, reconoce por escrito que el año pasado se ingresó a 89 menores de edad en los centros de internamiento de extranjeros, los CIE. Una medida que está expresamente prohibida por la ley, salvo que vayan acompañados por sus madres, que no era el caso. El 7 de junio, la Policía Foral de Navarra identifica a 4 jóvenes de Alsasu que estaban colocando carteles de OSPA. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! En el monográfico de hoy vamos a seguir hablando de las llamadas armas menos letales, que están en manos de la policía y especialmente de las unidades antidisturbios. Ya comenzamos a hablar de este tema el mes pasado, centrándonos sobre todo en las pelotas de goma. Hablamos de su peligrosidad y de los graves daños que pueden causar. También de los daños que, de hecho, han causado ya. Al menos 23 víctimas mortales y 38 heridos graves desde la transición. Repasamos los casos más recientes y hablamos de cómo las campañas de denuncia y solidaridad habían logrado la prohibición de las pelotas en Cataluña y su limitación en el País Vasco y Navarra. Y a través de estos casos llegamos a diagnosticar dos problemas muy importantes: la falta de una regulación y de unos protocolos claros para su uso y la cultura de impunidad que atraviesa las fuerzas y cuerpos de seguridad, sus responsables políticos, la fiscalía y la judicatura, por la que es sumamente difícil ganar un juicio contra la policía en caso de abuso. Incluso cuando este abuso te ha producido la pérdida de un ojo, una conmoción cerebral o la muerte. Puedes escuchar el monográfico entero en menoslobos.net. Nuestros ojos ven el mundo. Nuestros ojos reflejan el mundo. Los ojos son el instrumento de nuestra visión del mundo. De lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos sentir. No los rompas. Nuestra visión es nuestro mundo. No más balas de goma. Y seguimos hablando de pelotas de goma. Ya comentamos que su uso no estaba lo suficientemente regulado y que, aunque los defensores del pueblo lo denunciaron en diversas ocasiones, recomendando al Ministerio de Interior y a la Dirección General de la Policía que elaborasen unos protocolos más detallados y más garantistas, esto nunca se ha hecho. Así que la regulación con la que cuentan hoy en día es mínima y está contenida en un manual de actualización de la SUIP de 2012. Y en una circular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de 2013. Hay que decir que estos documentos no se han hecho públicos, por lo que en general no se conoce lo que la policía puede hacernos con las armas antidisturbios y lo que no. Un problema muy importante a la hora de reclamar derechos en caso de abuso. Vamos a ver cuál es el contenido de la famosa circular del 2013. En primer lugar, las pelotas de goma solo se pueden utilizar como último recurso y con la autorización del responsable policial del dispositivo. Y se utilizarán contra individuos o grupos de agresores cuya actitud entrañara riesgo para policías u otros ciudadanos o causaran daños materiales. Además, deberán utilizarse conforme a los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia. Principios que no están definidos en ninguna parte, aunque la circular remite a un documento que no se llegó a escribir. Después, la circular distingue entre dos tipos de pelotas de goma que, contrariamente a lo que dijimos el mes pasado, sí se distinguirían por el color. Unas serían más duras y agresivas y otras menos. Las pelotas más lesivas, de color negro, solo pueden utilizarse a 75 metros o más de su objetivo y además con las ventanas de reducción de potencia abiertas. Recordamos que en las bocachas de las escopetas se podía instalar el regulador de potencia, que tenía tres posiciones. Dos ventanas cerradas, máxima potencia. Una ventana abierta, potencia intermedia y dos ventanas abiertas, mínima potencia. Si se necesita disparar más lejos, se podrán cerrar una o las dos ventanas de reducción de potencia para aumentar el alcance. Además, estas pelotas solo pueden ser utilizadas por los antidisturbios. Se transportarán en cajas o bolsas precintadas y solo se abrirán en presencia del jefe del grupo operativo de la UIP, una vez recibida la orden del responsable policial del dispositivo, y se llevará un registro de su utilización. Sobre las pelotas menos duras, de color verde, se dice que están hechas para dispararse como mínimo a 50 metros, o si fuera necesario, a 25 metros, con una ventana de reducción de potencia abierta. Y que solo en circunstancias excepcionales de extrema peligrosidad se podrán disparar a 15 metros como mínimo con las dos ventanas de reducción abiertas. Contrariamente a las bolas de color negro, no se menciona qué tipo de unidades policiales pueden utilizarlas, ni tampoco se dice nada de que tengan que transportarse cerradas, ni de quién tiene que dar la orden de utilizarlas, ni de registrar cuándo se utilizan. En cuanto al famoso rebote en el suelo, es decir, a la norma de disparar siempre las pelotas de goma en ángulo de 45 grados y no directamente contra la gente, no figura en la circular para la SUIP. Tampoco la obligación de disparar por debajo de la cintura. Así que, si alguna de estas indicaciones aparece en el manual de la SUIP de 2012, al que no hemos tenido acceso, en todo caso se trata de recomendaciones. ¡Hasta hemos encontrado en un blog de un policía nacional una entrada sobre el protocolo que debe seguirse antes de disparar pelotas de goma. En este caso no tenemos enlaces al texto legal original, por lo que no garantizamos que sea correcto. Vamos a leerlo. La policía, como protocolo de actuación antes de utilizar este medio antidisturbios, lleva a cabo las siguientes tácticas disuasorias. Primero, aviso reiterado por megafonía durante una hora aproximadamente de que abandonen la actitud o habrá una carga policial. Segundo, uso de prioritarios, es decir, de las luces del vehículo policial. Tercero, el despliegue táctico y a pie de agentes antidisturbios. Cuarto, el avance táctico de los agentes. Quinto, el uso de las escopetas policiales con detonaciones sin carga, es decir, sin pelotas de goma, lo que se conoce como salvas. Y finalmente, el uso de escopetas policiales y medios no letales, o sea, las pelotas de goma. Nos vamos a Neptuno, ya saben que hay una concentración desde las 6 de la tarde. Celia, son imágenes en directo las que estamos viendo ahora mismo. Pues ya lo podéis estar viendo, en este momento se acaba de efectuar una carga policial. No sabemos muy bien cuál ha sido el motivo porque hasta ahora todo discurría con total normalidad. Ahora es cuando ha empezado a alterarse la situación, hasta ahora todavía ha discurrido con total normalidad, pero en un momento determinado los asistentes han empezado a enzarzarse con los antidisturbios que sin mediar palabra han empezado a cargar. Hasta aquí la regulación sobre pelotas de goma en el Estado español. Como ya hemos señalado, muy incompleta. ¿Y esta regulación encaja con algún tipo de estándar internacional? Pues parece que tampoco. Vamos a ver por qué. En primer lugar, varios comités de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos Humanos, se han pronunciado en repetidas ocasiones en contra del uso de pelotas de goma. Según el informe de la asociación Stop Bales de Goma, la primera vez fue hace 21 años, en 1998. Además, Amnistía Internacional señala que la regulación que tenemos, además de ser insuficiente, contradice distintos tratados de Naciones Unidas, como son la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Código de Conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En estos protocolos se recoge que las armas menos letales solo se pueden utilizar contra individuos concretos que estén ejerciendo la violencia para defenderse o defender a otras personas, cuando no se les pueda parar de otra manera y solo lo mínimo necesario y de forma proporcional. Tal y como explica Amnistía, esa normativa concibe las armas menos letales como sustitutivas de las armas de fuego, en las situaciones en las que la policía usaría legalmente un arma de fuego, es decir, nunca en una manifestación. Si comparamos esto con la normativa de la UIP, esta autoriza a los antidisturbios a disparar sobre grupos de personas, es decir, a disparar sobre una movilización en general, no sobre individuos concretos. De hecho, la falta de precisión de las pelotas de goma hace que esto de disparar a individuos concretos, a una distancia reglamentaria, claro, sea poco menos que imposible, un motivo por el que Amnistía también defiende su prohibición. Por otro lado, si nos fijamos en las razones consideradas justificadas para disparar, hay un detalle muy importante en la normativa de la UIP que no aparece en la normativa internacional, y es que se habla de evitar riesgos para las personas, pero también de daños materiales. Esto no aparece en los tratados de Naciones Unidas, porque utilizar una munición potencialmente letal para evitar daños materiales es siempre absolutamente desproporcionado. Que alguien queme un contenedor no justifica una carga con pelotas de goma, por mucho que los medios de comunicación se empeñen en convencernos de lo contrario, definiendo como violencia lo primero en lugar de lo segundo. Y además resulta que esa carga sería totalmente ilegal, según la Organización de Naciones Unidas. Como denuncia en su informe de 2013 Stop Bales de Goma, con las cargas policiales no se evitan los daños que supuestamente algunos ciudadanos causan. Más al contrario, se crea un pánico generalizado y surgen heridos de gravedad o muertos que después tenemos que lamentar. Así que no solo los medios antidisturbios se utilizan de forma contraria al reglamento, impunemente como señalábamos el mes pasado, sino que el propio reglamento contraviene la legislación internacional. Hacíamos una propuesta sin violencia y como mucho podían cogernos con el brazo y levantarnos, pero lo que han empezado es a disparar con las gomas y a porrear. Entonces, y hasta viejos, o sea, abuelos, niños, mujeres, todos llorando, todos sufriendo. ¿Y por qué? Solo por querer votar, por querer democracia, por querer ser una persona normal, con derechos humanos, ¿sabes? Es una vergüenza española. Por otro lado, el Parlamento Europeo también ha expresado su rechazo a las balas de goma en diversas ocasiones. La primera hace casi 40 años, en 1982. Además, según una serie de estudios que encargó en 1997 Para tratar de unificar criterios sobre materiales policiales, las pelotas de goma ni siquiera se podrían considerar no letales, como se supone que tienen que ser las armas antidisturbios, porque salen con demasiada fuerza cuando se disparan y pueden llegar a superar en 8 veces el límite de 120 julios de fuerza que se establece en el estudio. El estudio argumenta que utilizar armas letales como materiales antidisturbios equivale a aceptar implícitamente la posibilidad de pena de muerte en las calles, por cosas como, recordémoslo, provocar daños materiales, o ni siquiera. También la Comisión Europea hizo una recomendación a todos los países miembros para que eliminasen totalmente las balas de goma para el año 2012. La Comisión Europea no tiene competencias para regular qué materiales utilizan las policías de los Estados miembros, así que la recomendación no era vinculante, y como no era obligatoria, en el Estado español tampoco se cumplió. De haberse hecho, no tendríamos que haber lamentado las 16 muertes y demás heridas graves de las que hemos hablado el mes pasado. Aunque ya comentamos que todas las movilizaciones contra las pelotas de goma sí que consiguieron su prohibición para los Mossos de Escuadra y su limitación para la Ertzaintza y para la Policía Foral. ¿Significa que estos cuerpos ya no van a tener con qué disparar a los manifestantes? ¿Que ya nadie va, por ejemplo, a perder un ojo en Cataluña o en el País Vasco por participar en una movilización? Por supuesto que no. Sencillamente, las pelotas de goma se han sustituido por esto. Más preciso, pero no letal, así es el nuevo material antidisturbio que está probando la Ertzaintza. A diferencia de los lanzapelotas actuales, estas nuevas escopetas no son armas de fuego. Lanza un proyectil de un polivinilo de foam, que es, por principio, mucho más poroso, más blando que la actual pelota de goma, que es de caucho macizo. Los Mossos antidisturbios van a usar una nueva escopeta para enfrentarse a los manifestantes. El arma es más precisa que las habituales bolas de goma y hace también menos daño. Se dispara a las piernas, lanzando bolas de látex que se deforman y que no rebotan. Los agentes pueden controlar mejor a dónde disparan, algo difícil con el material actual. Al tacto, la diferencia entre los dos proyectiles es palpable. Mientras que las tradicionales bolas de goma son de caucho macizo, los nuevos proyectiles son de foam, un material viscoelástico mucho más blando. Estas balas de foam, que en realidad son de plástico duro con la punta recubierta de material viscoelástico, se disparan con unas lanzadoras específicas de 40 milímetros que, efectivamente, son más precisas que las que disparan las pelotas de goma. Las balas de foam, que no rebotan en el suelo, pesan aproximadamente 200 gramos y salen a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Estos lanzadores tienen menos alcance que las escopetas Benelli y los fusiles Zedme, que disparan las pelotas de goma. Este es el comentario de un guardia civil en un foro, hablando de este tema. Esas escopetitas especiales lanzan medios a 50 metros y nuestros viejos y poco vistosos Zedmes los lanzan a 250 metros o más, con lo cual nunca llegas al cuerpo a cuerpo y siempre tienes a la masa oponente alejada. Por Dios, que nunca nos los quiten. Curioso el miedo que destila, dicho sea de paso. Pero, aunque tienen menos alcance, también pesan menos, por lo que la policía puede correr con ellos. Y además son mucho más rápidos de cargar y pueden disparar varias balas por minuto. Un dato interesante es que las balas de foam llevan una marca que indica de qué arma proceden. En teoría, esto permitiría identificar a la gente que te ha disparado en caso de resultar herida, suponiendo que en una situación de carga policial alguien tenga la suficiente presencia de ánimo para localizar la bala y guardarla. Los Mossos de Escuadra fueron los primeros en introducirlas en el año 2011, 3 años antes de la prohibición de las pelotas de goma. Optaron por las lanzadoras o escopetas GL06 fabricadas por la empresa suiza Brugger & Zomet y que cuestan 1.800 euros cada una. Las mismas que el gobierno de Navarra introduce en 2016 para sustituir el uso de pelotas de goma por la policía foral. Estas armas disparan dos tipos de balas de foam, las SIR, pensadas para una distancia de hasta 50 metros, con el cabezal de foam de color amarillo, y las SIR-X, más lesivas, y para utilizarse a una distancia entre 20 y 80 metros, con el cabezal de color negro. En cuanto a la Ertzaintza, aunque su brigada antidisturbios y de refuerzo seguirán utilizando pelotas de goma en algunos casos, el resto de unidades utilizan desde 2013 las lanzadoras de balas de foam HK-169, fabricadas por la empresa alemana Heckler & Koch. No sabemos cuánto han costado estas escopetas, pero sí que el gobierno vasco tenía previsto adquirir unas 400 y que gastó, entre 2013 y 2014, 380.000 euros para comprar 15.000 cartuchos de FOAM, un poco más de 25 euros por cartucho si hacemos la cuenta. Estas armas, como escuchábamos en los fragmentos de telediario, se han presentado como el futuro. Se ha repetido que son menos lesivas, menos agresoras, que pueden utilizarse a prácticamente cualquier distancia sin que sean peligrosas. Incluso hemos leído artículos en medios de derechas que se refieren despectivamente a ellas como lanzaesponjitas, insinuando que no hacen todo el daño que deberían. ¿Pero esto es así? En realidad, si nos fijamos en los artículos de prensa y declaraciones de responsables políticos que hablan de esa menor lesividad, vemos que se apoyan en dos cosas. La primera, que como su uso es muy reciente en las comunidades autónomas donde se han introducido, no hay informes que hablen del daño que hacen. Y la segunda es la información proporcionada por el fabricante, una fuente tan desinteresada como fiable. Sin embargo, no es tan difícil informarse sobre el daño que causan los lanzadores de 40 milímetros y estas balas de FOAM. Basta con ver qué pasa en otros países. Por ejemplo, nuestra vecina Francia. Escuchábamos a los manifestantes de la Marche Blanche, Marcha Blanca de París, una marcha de los chalecos amarillos que tuvo lugar el pasado 2 de febrero, para denunciar la violencia policial y pedir la prohibición de los materiales antidisturbios. Están gritando «Tout le monde déteste la police», «Todo el mundo detesta a la policía», mientras esta última dispara contra ellas balas de FOAM. En Francia se han utilizado lanzadores de características parecidas a estos de los que estamos hablando, con distintos cambios de modelo desde el año 1990. El resultado, una hilera de personas que pierden un ojo o sufren heridas graves o mueren. Por ejemplo, de 2000 a 2017 se habría producido 40 heridos graves, entre ellos un niño de 9 años que perdió un ojo y la muerte de un hombre en Marsella en 2010. Pero los datos que más nos interesan son los de la represión a los chalecos amarillos, porque a partir de 2018 en Francia se sustituyen las anteriores lanzadoras por las GL06 de Brugger und Tomet, es decir, por las mismas que tienen los Mossos de Escuadra y la Policía Foral. En los tres primeros meses de protestas en Francia, la policía disparó alrededor de 10.000 de estas balas de FOAM, matando a un manifestante y produciendo 174 personas heridas graves en la cabeza, de las cuales 17 perdieron un ojo. Así que parece que estas esponjitas son bastante peligrosas y que sustituir las pelotas de goma por esto es poco más que un maquillaje. Un maquillaje que las empresas de armamento Brugger und Tomet y Heckler & Koch estarán agradeciendo muchísimo, como también su importadora, la firma catalana Soler y Associates, que por cierto en su página web presume de ser pionera en suministrar el mejor material técnico policial y de ser la primera empresa española que comercializó y una larga lista de materiales policiales, entre los que están las famosas lanzadoras de balas de FOAM. La lista termina con un ¿qué será lo próximo? Con cascos verás Vamos a hablar ahora de otros medios antidisturbios, algunos que llevan muchos años funcionando y otros que son más nuevos. Empezamos con un clásico, los botes de humo y los gases lacrimógenos. El nombre técnico para los botes de humo es ATF, artificio triple fumígeno. Están compuestos por hexacloroetano, zinc, clorato sódico, carbonato de magnesio y talco, divididos en tres pastillas sólidas que van en el interior de una especie de cartucho de color verde, de 330 gramos de peso. Este cartucho se dispara con las mismas armas y la misma bocacha acoplada que las pelotas de goma. Una vez disparado, las pastillas producen una reacción química liberando el humo. En cuanto a los gases lacrimógenos, están contenidos en dos tipos de artefactos. Uno de ellos es el ATL, o artificio triple lacrimógeno. Este es un cartucho de apariencia, peso y dimensiones iguales que el ATF, salvo porque es rojo en lugar de verde. De nuevo, se dispara con la bocacha para pelotas de goma y se fragmenta en el aire, liberando un humo irritante. Su composición es la misma que para los botes de humo, salvo porque lleva además un 11% de CS, o ortoclorobenzol malononitrilo, que es el agente lacrimógeno, muy tóxico, como ahora veremos. La otra forma de lanzar gases lacrimógenos es mediante granadas. Estas también contienen gas TS, se tira de la anilla y se lanzan manualmente. También existe una espoleta desmontable para convertir los ATL y ATF en granadas de lanzamiento manual. Y los fabricantes para balas de FOAM también fabrican cartuchos de humo y lacrimógenos para disparar con las nuevas lanzadoras de 40 milímetros. ¿Cuál es la normativa sobre el uso de botes de humo y gases lacrimógenos? Como en el caso de las pelotas de goma, está en la famosa circular de 2013 y es muy limitada y muy poco detallada. Tan solo señala que está prohibido utilizarlos en recintos cerrados, salvo en casos excepcionales, para evitar un peligro de muerte. Además, que los gases lacrimógenos solo pueden utilizarse en caso de que se produzca una agresión contra la policía y no pueden utilizarse sin más para dispersar en una movilización. Y por último, tanto unos como otros no pueden dispararse contra la gente, sino que deben lanzarse o bien a ras de suelo o bien hacia el suelo en un ángulo superior a 45 grados. ¿Estos gases son peligrosos para las personas? Pues sorpresa, sí que lo son. En primer lugar, cuando se disparan con una escopeta o un fusil, independientemente de su contenido, porque se lanzan con mucha fuerza. Aunque no están diseñados para impactar contra las personas, obviamente en una situación de carga policial pueden hacerlo. Y en estos casos pueden producir muchísimo daño o ser fatales. Escuchamos el caso de Mikel Iribarren. Ha tenido que ser Europa quien le ha dado la razón a Mikel Iribarren. Pues sí, la verdad que después de tanto tiempo, tanto sufrir, tanto pasarlo mal, pues yo qué sé, pues una alegría al cuerpo, pues... Alegría porque después de 17 años se ha hecho justicia con este joven pamplonés. Realmente ahora todo el mundo sabe lo que ocurrió, lo que pasó. Los hechos ocurrieron en 1991. Un policía nacional disparó a bocajarro un bote de humo a este joven. El tiempo que me costó a mí ponerme de pie y de medio lado fue el tiempo que le dio al sinvergüenza de turno de ponerme el fusil que llevan así a la altura de la cabeza y ¡pum! Y reventarme la cabeza. Tan solo tenía 18 años. Mikel estuvo un mes en coma y necesitó 459 días para recuperarse de las graves lesiones. Aún hoy sufre secuelas. Secuelas, al margen de las que tengo en la cara, que eso se ven, que tengo un 7 importante, que no tengo ningún problema con él. Tuve pérdida de masa encefálica, o sea que directamente me falta un pedazo de cerebro. Pues perdí la movilidad de todo el lado izquierdo. Pero durante estos 17 años, Mikel nunca tiró la toalla. Entre quirófano y quirófano comenzó un largo proceso judicial. Han tenido que pegarles el toque, les han tenido que ver los puntos sobre las is desde Europa a los impresentables que hay en Madrid, pues eso es subidonazo de ese punto. El Estado español tendrá que indemnizarle con 170.000 euros. Una sentencia pionera porque es la primera vez que este tribunal condena a España por una cuestión de este tipo. No solamente únicamente por mí, sino por lo que has conseguido a nivel de que una barbaridad como la que me hicieron a mí no se vuelva a producir. Una sentencia con la que se culmina una larga lucha de forma satisfactoria. Otro caso de consecuencias trágicas del que hablamos el mes pasado es el del Tarajal, cuando la Guardia Civil disparó 145 pelotas y 5 botes de humo contra un grupo de 200 personas que trataban de llegar a la costa a nado, en la frontera con Ceuta, provocando que 15 muriesen ahogados. Pero además, en el caso de los gases lacrimógenos, el gas CS es un producto muy tóxico que se considera letal en espacios cerrados. En el exterior, los efectos más normales son irritación intensa de los ojos, con lagrimeo abundante, hipersensibilidad a la luz, conjuntivitis y ceguera temporal, irritación de las membranas de la nariz, tráquea y pulmones, secreción nasal, sensación de ahogo, tos, irritación de la garganta y el estómago, vómitos, diarrea, irritación de la piel con sensación quemante dolorosa y picazón. Los síntomas pueden durar desde algunos minutos a varias horas, dependiendo del grado de exposición al gas. Estos serían los efectos, digamos, amables del gas, pero se han dado casos en los que se ha producido daños graves en los pulmones, neumonitis química y congestión pulmonar, en el corazón, insuficiencia cardíaca y en el hígado, daño hepatocelular y quemaduras químicas internas graves. Todos estos daños pueden provocar la muerte. También se han dado casos de daños permanentes en los ojos, como glaucoma y ceguera. Obviamente, las personas que padecen asma u otras enfermedades respiratorias son mucho más vulnerables a estos gases. También las personas con el sistema inmunológico debilitado y, por supuesto, los ancianos y niños. Así que aquí tenemos otro armamento no letal que puede resultar bastante letal. Un dato muy sorprendente es que este gas CS está prohibido por numerosos convenios internacionales. El protocolo de Ginebra de 1926 sobre la prohibición del empleo en guerra de gases asfixiantes tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, la resolución 2603 de las Naciones Unidas de 1969 sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas y la Convención de París de 1993 sobre la prohibición del desarrollo y la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. Todos estos convenios prohíben explícitamente el uso militar de este gas en tiempo de guerra. Sin embargo, no hay ningún documento equivalente que prohíba su uso policial en tiempo de paz. Otro dato que nos ha sorprendido es la cantidad de dinero dedicada a la compra de esos botes lacrimógenos y de humo. Hemos visto en los medios de comunicación que esos gases y botes de humo se utilizan frecuentemente contra los manifestantes en otros países, como Francia y Grecia. Pero en el Estado español su uso no es tan habitual. Sin embargo, entre 2001 y 2015 se compraron 90.433 ATF de humo y 44.928 ATL lacrimógenos para la Policía Nacional, por un importe de más de 3 millones de euros. Y entre 2003 y 2015, 262.398 ATL y 75.889 ATF para la Guardia Civil por casi 11 millones de euros. Hay que tener en cuenta que tanto los ATF como los ATL caducan a los 5 años. La empresa adjudicataria fue Falken Sociedad Anónima, que en 2012 había recibido hasta 46 contratos públicos para proveer al gobierno español de gas lacrimógeno y fumígeno, pero también de grilletes, máscaras antigás o balas de goma, recibiendo entre el 95 y 2015 más de 15 millones de euros del erario público. Muchos de estos contratos fueron por procedimiento negociado y sin publicidad. Se da el caso de que esta empresa pertenece a la familia de Ismael Bardisa Jordá, diputado del Partido Popular entre 1997 y 2008. Vamos con otro invento, el llamado camión botijo. Se trata de un camión con cañón de agua adquirido en 2014 por el Ministerio del Interior a la Unión Temporal de Empresas formada por la española Quatripol Ingeniería SL y la israelí Beit Alpha Technologies LTD. Este vehículo puede transportar hasta 7.000 litros de agua y lanzarla a una presión de entre 10 y 16 bares, una fuerza suficiente como para derribar a una persona. La presión y la dirección del agua se pueden regular y también existe la posibilidad de teñir el agua para señalar a la gente y luego detenerla, una práctica que al parecer era frecuente en los últimos años del franquismo. y de mezclar el agua con productos lacrimógenos como el CS, del que hemos hablado. Aunque en principio esto del agua pueda parecer inofensivo, la fuerza del agua puede causar daños importantes. Pero el lanzamiento de agua a presión a corta distancia directamente contra las personas, según los médicos, puede ser letal. A corta distancia es un, como si fuera un martillo. Impactos importantes en cavidades, en abdomen, en tórax, en la cara, puede producir lesiones importantes. Y además de los daños directos están las caídas o los golpes que pueden provocar los objetos que salen volando. Según los expertos, al hacerse desde un cañón y no a través de una manguera, el recorrido de la bomba de agua es menor y, por tanto, no pierde presión y resulta más peligroso. Llevan un equipo compresor que le da la presión a los cañones de agua. Si buscáis en YouTube cañón de agua policía, podréis ver cómo el agua hace saltar a manifestantes por los aires o los derriba y arrastra por el suelo, en Turquía, en Chile, en Alemania, en Israel. Las lesiones más frecuentes por los cañones son los politraumatismos y pérdida de ojos por la presión. Dietrich Wagner, un jubilado de 66 años, quedó prácticamente ciego después de recibir el impacto de un cañón de agua en una protesta en Stuttgart en 2010. En cuanto al estudiante chileno Rodrigo Avilés, pasó meses en coma tras recibir el impacto de un chorro de 8 bares. Recordemos que los del camión botijo tienen una potencia de entre 10 y 16. En una protesta en Valparaíso en 2015. La compra de este camión fue muy polémica, por un lado porque para las personas de más edad evoca directamente la represión franquista, motivo por el cual los viejos camiones de agua de la policía se dejaron de usar, salvo muy ocasionalmente, y por otro lado porque ha costado muchísimo dinero, en concreto 348.480 euros. La justificación del por entonces comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, es sorprendente. La leemos. Un vehículo de este tipo es necesario. No es un capricho nuestro. Se usará fundamentalmente contra las barricadas, sobre todo contra las barricadas incendiadas, a las que es arriesgado que lleguen los bomberos. De esta forma podremos desmontarlas en poco tiempo. Al parecer, en 2014 la policía confiaba en que iba a llegar la revolución. Y como finalmente esto no ocurrió, pues resulta que el camión botijo no se ha estrenado. Se ha paseado, eso sí, por todo el Estado español. Se ha llevado a la frontera de Ceuta, se llevó a Cataluña para el 1 de octubre, con un coste de miles de euros. En realidad, según la propia policía, estos camiones solo sirven en grandes avenidas. Son poco maniobrables, se atascan en calles estrechas y necesitan apoyo exterior para recargarse. A pesar de lo cual, la Archancha y los Mossos tienen también el suyo. El camión de la Archancha solo se habría utilizado una vez en septiembre de 2002 para disolver la manifestación que protestaba en Bilbao contra la ilegalización de Batasuna. En cuanto a los Mossos, después de la prohibición de las balas de goma, decidieron reparar una tanqueta con cañón de agua de más de 20 años de antigüedad, que nunca antes habían utilizado. Tampoco tenemos noticia de que se haya utilizado después de su puesta a punto. Cuando necesites algo más que una pistola de agua, prueba la nueva Super Soaker multidireccional. Su carga de presión te dará un fuerte chorro empapador. Y su boca especial te cubrirá los flancos. La Super Soaker multidireccional moja más. ¿Te empapas? Hay que decir que en materia de equipo antidisturbios, los Mossos pueden considerarse afortunados, porque son la policía que más tipos de juguetes tiene en el Estado español. De hecho, aunque la campaña contra las balas de goma logró su prohibición en Cataluña, sin embargo no consiguió que se cuestionase el modelo de respuesta policial ante una población que está ejerciendo su libertad de expresión. Un modelo centrado en la represión violenta, en el que los manifestantes son el enemigo y que equipa a sus fuerzas de seguridad como si fuesen a la guerra. Y como esto no se cuestionó, la prohibición de las bolas de goma dio lugar a la compra de otras armas que pudiesen sustituirlas. Además de los lanzadores de las balas de FOAM y la reparación del camión botijo, la Generalitat adquirió en 2014 un cañón sónico, el LRAD-100X. Estas siglas corresponden a dispositivo acústico de largo alcance. Comercializado por la compañía estadounidense LRAD Corporation, el cañón costó en torno a los 20.000 euros. Estos cañones se inventaron para uso militar y, de hecho, se han utilizado, entre otros lugares, en la guerra de Irak y en la invasión israelí de Gaza. En 2009 se utilizan por primera vez como armas antidisturbios en las protestas contra el G20 en Pittsburgh. Y 5 años después, los Mossos lo utilizan por primera vez en la movilización de Barcelona en apoyo al movimiento vecinal del barrio burgalés de Gamonal. Este cañón, que puede llevarse entre unos 3 agentes o instalarse en el techo de un vehículo, emite a un volumen máximo de 137 decibelios o bien mensajes o un sonido de alarma como este. Aunque en la grabación puede parecer una tontería, el volumen en directo de este sonido es superior al que provoca un reactor al despegar y muy superior a los 90 decibelios a partir de los cuales se pueden producir daños irreversibles en el oído. Escuchado en directo, produce dolor en la base del cráneo, opresión en el pecho, vibración en toda la cabeza y ojos y una sensación insoportable que te obliga a taparte los oídos y alejarte lo antes posible de la fuente. En su máxima potencia, altera el líquido del oído interno de forma que afecta al equilibrio y produce mareos, y la persona tiene que tumbarse en el suelo para no caer. Se sabe que puede producir roturas del tímpano y otras lesiones de oído graves, y secuelas permanentes como pérdida de audición, sordera y tinnitus, que significa escuchar constantemente un ruido que de hecho no está. Aunque su utilización policial es muy reciente, ya se conoce una denuncia de una manifestante contra el G20 que sufrió daños permanentes en el oído en 2009. Es interesante que con este invento ya ni siquiera se pretende aparentar que solo se está ejerciendo la represión contra personas concretas que están siendo violentas y causando un peligro y bla, bla, bla, porque un cañón de sonido es lo más indiscriminado que hay. Por supuesto, la mayor ventaja de este aparato desde un punto de vista policial es que, salvo en el caso de roturas de tímpano, puede causar dolor sin dejar marcas. Luchando contra la desinformación, a las mismas puertas del Parlamento, llegan las fuerzas de seguridad, ellos siempre con el mismo planteamiento, los panfletos por el suelo. Decíamos que el cañón sónico puede causar dolor sin dejar marca, y esta es también la principal característica del último juguete policial del que vamos a hablar hoy, el Taser. El Taser no es propiamente un arma antidisturbios, no está pensado para reprimir grupos numerosos de personas, pero sí que está clasificado como un arma menos letal, y pensamos que merece la pena analizar cómo se ha implantado poco a poco en las distintas policías del Estado, porque es muy significativo y bastante alarmante. Para ello vamos a utilizar sobre todo dos informes de Amnistía Internacional, uno de 2007 y otro de 2015. Como siempre, os dejaremos los enlaces en nuestra web. ¿Qué es un Taser? Un Taser es un arma que permite aplicar descargas eléctricas de 50.000 voltios. Tiene aspecto de pistola de juguete, de plástico, y lleva una batería y un cartucho recargable. Cuando se aprieta el gatillo, el cartucho se abre y salen disparados dos arponcitos unidos a unos cables con bastante fuerza como para atravesar la ropa y clavarse en la carne. En el momento en el que los dos quedan enganchados en el cuerpo, esto crea un circuito cerrado y el que maneja el Taser, apretando el gatillo, puede electrocutar a su víctima a voluntad. Algunos Tasers permiten dar una descarga durante tiempo indefinido y en otros la descarga se detiene al cabo de 5 segundos. Pero en cualquier caso, todos ellos permiten repetir varias veces seguidas las descargas. La longitud de los cables de Taser también varía oscilando entre los 6 y 10 metros aproximadamente la distancia máxima a la que se puede disparar. Los Tasers también permiten dar descargas por contacto directo del arma sobre la piel, sin lanzar los arpones. ¿Y qué efecto causa una descarga de 50.000 voltios sobre una persona? Contracciones musculares involuntarias, paralización y caída al suelo, rigidez, aturdimiento, sensación de vértigo y mucho dolor. Según los fabricantes, las personas disparadas se recuperan casi inmediatamente y estas armas son totalmente inofensivas. La intensidad es muy baja. El funcionamiento es la incapacitación neuromuscular, que eso significa que lo que hacemos es darle información con la misma intensidad que la que da nuestro cerebro a nuestros músculos. Es el propio cerebro el que bloquea nuestros músculos y no la pistola, sino que es una acción que realizamos, le mandamos información a través de electricidad porque es el idioma de nuestros músculos. Consigue la paralización inmediata durante 5 segundos, es inmediata temporal, y a los 5 segundos esa persona se recupera. Lo que hace es darnos una ventana de oportunidad para que los policías puedan detener al sujeto. Durante el tiempo de la descarga, la persona es plenamente consciente de lo que está ocurriendo, puede escuchar, puede respirar, puede incluso hablar. Hay multitud de institutos médicos y de universidades de todo el mundo, incluido de España, como el Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde en su cuaderno de medicina forense reconoce que con esa energía es imposible que el Taser cause la muerte ni lesiones graves. Escuchábamos a Javier Galán, director técnico de Soler y Associates, la distribuidora de Tasers en España. Recordaréis que también distribuye los lanzadores de balas de FOAM y, por cierto, también las porras extensibles. Pero, según la organización estadounidense Truth Not Tasers y Amnistía Internacional, estas armas son en realidad muy peligrosas. Entre 2001 y 2011, más de 500 personas habrían muerto en Estados Unidos después de ser disparadas por tasers, aunque no se determinaba que ese fuera el único factor. La propia empresa fabricante, Axon, antes llamada Taser International, reconocía un factor de riesgo de muerte de alrededor del 0,25%, es decir, una entre 400 personas. Así que los tasers no son inofensivos y presentan múltiples riesgos, desde las heridas que pueden causar los arponcitos al engancharse, sobre todo en zonas sensibles como la cara, los ojos y el cuello, a las caídas consecuencia de la paralización que produce la descarga y al peligro de la descarga en sí, que en algunos casos puede producir paro cardíaco repentino o fibrilación ventricular, que es la contracción caótica del corazón, y causar la muerte. Por supuesto, existen personas más vulnerables, a quienes el taser hace más daño. Algunas se distinguen a simple vista, como niños y ancianos, pero otras tienen problemas que no se ven. Las personas con marcapasos y con enfermedades cardiovasculares corren un peligro mucho mayor si son electrocutadas. Además, estas armas son idóneas para torturar, porque la policía las puede llevar encima. Son muy fáciles de manejar, no dejan huellas y causan un sufrimiento muy intenso. En los países donde llevan más tiempo utilizándose, como Estados Unidos, este tipo de tortura se normaliza. Se utilizan cada vez con más frecuencia en situaciones donde no son imprescindibles y aumenta el número de muertes anuales por este motivo. Leemos un extracto del informe que decíamos. En la práctica, rara vez se usan como alternativa las armas de fuego, y sí a menudo en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones. Hay datos que indican que normalmente se utilizan como opción de fuerza habitual contra personas que no representan una amenaza para sí mismas ni para terceros, como menores indisciplinados, personas con trastornos mentales o intoxicaciones, y presuntos delincuentes desarmados que huyen del lugar de un delito de poca importancia y que no cumplen inmediatamente una orden. De hecho, entre las muertes registradas de las que hablábamos, 9 de cada 10 personas estaban desarmadas y una de cada 4 sufría enfermedades mentales o trastornos neurológicos. También distintas organizaciones internacionales se han pronunciado en contra de los tasers, como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que ha recomendado en sucesivas ocasiones a diferentes países su prohibición o limitación, incluyendo a España en 2009. También el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado alguna sentencia contra el uso de los tasers, por ejemplo, contra Bulgaria en 2014. En cuanto al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, ha hecho diversas recomendaciones para que los tasers no se apliquen a gente vulnerable o intoxicada, para que no se usen para practicar detenciones ni con fines antidisturbios. Sin embargo, y a pesar de todos estos datos, en España los tasers se han ido implantando poco a poco entre las distintas policías. Lo más chocante es que han empezado por las policías locales. Ya en 2007, numerosos ayuntamientos estaban comprando estas armas a su policía local, sin que existiese control de ningún tipo por parte de las comunidades autónomas, que en teoría son las competentes para determinar el armamento de la policía local. Algunas comunidades autónomas, como Canarias, incluían los tasers en la dotación básica de estos policías, pero la mayor parte, sencillamente, tenía una regulación tan poco concreta que el ayuntamiento les podía haber comprado un cañón antiaéreo. De hecho, preguntados por Amnistía, ni las distintas consejerías de interior de las comunidades autónomas ni el ministerio pudieron dar información sobre el número de tasers en manos de la policía local, el tipo de preparación que recibían estos agentes para usarlos, ni ninguna otra cosa. Siempre a tu servicio, de día y de noche. Siempre cerca, en tu calle, en tu barrio. Siempre preparados, siempre a tu lado. Siempre atentos para protegerte, para ayudarte. Siempre donde nos necesitas. Es tu policía. Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Cuanto más cerca, más seguro te sientes siempre. Esta dotación a la policía local, que en 2008 ya contaba con tasers en más de 200 municipios, sobre todo de Canarias, Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, ha servido de punta de lanza para introducirlos en todos los cuerpos policiales. En 2017 se autorizaban para la Ertzaintza. La Guardia Civil está también en proceso de adquirirlos desde que la Dirección General diera el visto bueno en 2017. En 2018 empiezan a utilizarlos los Mossos de Escuadra. Y Grande Marlaska, el ministro del Interior, les prometió a los sindicatos de la Policía Nacional en febrero de 2019 que también ellos tendrían el nuevo juguete, cosa que venían reclamando desde hacía años. De todas maneras, muchos de los agentes de estos cuerpos ya contaban con armas de este tipo de manera irregular. En 2005 moría Juan Martínez Galdeano en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, como consecuencia de la violencia ejercida en su detención por 8 agentes con una pistola Taser ilegal, entre otros instrumentos. Hay varias cuestiones que nos parecen especialmente alarmantes con esto de los Tasers. La primera es la banalización de la violencia policial y de la tortura, que lleva a dotar de instrumentos tan peligrosos a la policía local, que debería estar para poco más que dirigir el tráfico. La segunda, la falta de control sobre esta policía local. ¿Qué más instrumentos antidisturbios tienen los agentes en cada lugar? ¿Qué preparación para utilizarlos? ¿Qué regulación? ¿Qué control? Ni siquiera hay datos globales. ¿Cómo es posible tratándose de una cuestión tan grave? Por último, es muy preocupante que todo este proceso de implantación de los Tasers en el Estado español ha estado dirigido directamente por la industria armamentística. Y Amnistía lo advertía en 2007 hablando de un contexto en el que fabricantes y comerciantes llevan adelante acciones de promoción agresivas minimizando los riesgos advertidos por la experiencia mundial en relación con estas armas. Y 10 años después, cuando el Parlamento Vasco solicitó a la consejera de Seguridad información sobre los nuevos Tasers que se habían adquirido para el uso de la Ertzaintza, se les entregó un informe elaborado por el fabricante. No hay datos precisos sobre el número de Tasers legales que están en uso en el Estado español, pero sabemos, como hemos dicho, que están implantados en las policías locales de más de 200 municipios. Sabemos también que los Mossos cuentan con 130 Tasers y que en el año 2016 la distribuidora Soler y Associates había vendido al Ministerio del Interior y al de Defensa alrededor de 600 Tasers. Y sabemos que los Tasers cuestan entre 1.400 y 2.000 euros más o menos. Y los cartuchos de usar y tirar entre 60 y 70 euros. Podéis haceros una idea. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Y es que este es otro de los aspectos más perversos de los equipos antidisturbios. Que electrocutarnos, sacarnos un ojo, ahogarnos con gases tóxicos, apalearnos, dejarnos sordas y maltratarnos de formas más o menos imaginativas cuando queremos ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta es un negocio suculento. Si repasamos los datos que hemos ido dando, veremos que el Estado central, las comunidades que tienen las competencias transferidas e incluso las corporaciones locales se gastan mucho, muchísimo dinero en esta noble causa. Por ejemplo, en los presupuestos de 2018, la partida para material antidisturbios y equipamientos específicos de protección y defensa de la Policía Nacional y la Guardia Civil, solo el material, era de más de 2.300.000 euros y la previsión de gasto hasta 2022 de más de 14.400.000 euros, que se van todas a manos de la industria militar y de seguridad. Es revelador pensar que en 2013, en plena crisis económica y con los recortes en gasto social que nos han llevado a ser el cuarto país de la UE con mayor desigualdad, el gasto en material antidisturbios aumentaba un 1.780% con respecto al año anterior, pasando de 173.670 euros en 2012 a más de 3 millones en 2013. Como veis, actualmente con 2.300.000 estamos lejos de haber vuelto a las cifras de 2012. A lo largo de estos dos programas hemos presentado varias armas menos letales utilizadas en el Estado español para la represión policial, cómo funcionaban y su potencial peligrosidad, así como diversos ejemplos de heridos graves y muertes por su causa. Hemos visto que estas armas están escasamente reguladas y que la poca regulación que existe contraviene a menudo los tratados internacionales de derechos humanos. Además, hemos señalado que en muchos casos los agentes las utilizan de forma incorrecta, por una mezcla de falta de formación y de impunidad. Una impunidad heredada de la dictadura y fomentada por el Ministerio y Consejerías de Interior, Fiscalía y Judicatura. Además, el Estado gasta grandes sumas de dinero en comprar todos estos equipos. Un gasto que ha aumentado exponencialmente desde la crisis económica. Así que, con el mismo movimiento, se arma la policía para ir a la guerra contra unos manifestantes pacíficos, cada vez más empobrecidos, y se financia a las empresas de armamento transnacionales. Todo en nombre del orden público y la seguridad ciudadana. ¿Qué orden? ¿Y seguridad para quién? Es para preguntárselo. ¿Para quién se gobierna y contra quién y con qué legitimidad? hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra página web, menoslobos.net, dejaremos información complementaria sobre el tema. Y si tenéis críticas, dudas, comentarios o sugerencias, estaremos encantados de recibirlas en nuestro correo electrónico menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad, que se financia con las suscripciones de sus socias. La información libre necesita medios libres que la difundan, así que entra en radioalmaina.org y hazte socia de la radio. You took the best, so why not take the rest? Why